perseguida y casi siempre te discrimina. Te llaman negro chorro villero por la pinta que llevas encima. Arriba la vagancia, arriba los guachines, porque esto es el bardo. Aguante la villa, vieja. Te vive perseguida y casi siempre te discrimina. Te llama negro chorro villero por la pincha que llevas encima. Cuando te encuentran por la calle, siempre se cruzan para el frente. Porque yo ya me siento cansado de que me miren de costado. La sociedad ahora te hace a un lado y con el dedo te van señalando. Y no seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Y aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rapero. Y no seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Y aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. Cumbia de barrio, esto es el bardo guachí. No seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. No seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. Cumbia bardera, aguante la villa. La gente vive perseguida y casi siempre te discrimina. Te llama negro chorrovillero por la pincha que llevas encima. Cuando te encuentran por la calle, siempre se cruzan para el frente. Porque yo ya me siento cansado de que me miren de costado. La sociedad ahora te hace a un lado y con el dedo te va señalando. Y no seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Y aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. Y no seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Y aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. Ya voy a gritar diciendo que voy a robar. Yo te encargo de canción para que aprenda a respetar. Si la pasa nada, a mí ya no sabe de qué hablar. Siempre no hace la cosa, no se puede rescatar. Y no seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Y aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. Y no seas tan perseguido, que yo no te voy a robar. Y aunque me vista de cumbiero, yo no soy ningún rastrero. Cumbia de barrio, esto es el bardo guachín. Dale, chabón, seguí juzgando, yo voy a seguir igual.